Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio aquí en el podcast de Más allá de la realidad. Saludos cordiales desde Madrid, España, para toda España. Y desde España, como siempre les decimos, para todo el mundo, porque afortunadamente la gran familia del misterio de Más allá de la realidad se extiende allende los mares y más allá de nuestras fronteras. Un abrazo para toda la audiencia de este querido programa. El pasado 4 de abril se nos marchó un querido amigo, un querido compañero, no solamente de profesión, sino también compañero de viaje en este itinerario, en este peregrinar por nuestro planeta, en esta vida. Un hombre de alma y de espíritu, de corazón. Y quiero agradecerles a todos ustedes, de todo corazón y en nombre de todo el equipo de colaboradores y personas que hacen posible de una forma o de otra este programa, quiero agradecerles sincera y profundamente la cantidad de muestras de apoyo y de recuerdo para nuestro querido Enrique Muro. Yo personalmente, como director de este programa, he quedado totalmente impresionado. Tengo una carpeta guardada ahí con su nombre, Henry, como yo le llamaba, con todos los emails que todos ustedes, compañeros, gracias a todos compañeros, no voy a citar ningún nombre o varios nombres, porque si me dejo alguno, pues se me puede enfadar, y con razón. Por lo tanto, gracias a todos los compañeros de la profesión que me han enviado, que nos han enviado a Fernando y a mí, su pésame, sus muestras de apoyo. Un abrazo muy fuerte, especialmente para nuestros compañeros de Foros del Misterio, a todas las páginas web y también foros que se han hecho eco de la noticia del fallecimiento de Enrique. Enviarles nuestro agradecimiento, como digo. Han sido muchísimas las muestras y ahí te das cuenta de quién era Enrique Muro, de lo que representaba en esta profesión y realmente de lo que las personas le querían y le valoraban también. Porque la mayor parte de los emails nos hablan de su rigor, su seriedad, su profesionalidad, todas las virtudes que adornaban la personalidad de Enrique Muro, tanto fuera como dentro de los micrófonos y de las cámaras de televisión, porque también hizo televisión. Por lo tanto, para empezar, brevemente, gracias a todos, es imposible, y pido humildemente disculpas, pero es imposible contestar a todos y cada uno de esos emails. Si contestásemos a todos, estaríamos el día entero contestando mails, es imposible, pero guardamos, y que lo sepan todos ustedes los que nos han escrito, que han sido muchos, que hemos recibido esos mails, sus muestras de apoyo, su pésame y los ánimos que nos han dado para seguir. La vida continúa y es así, y seguro que si Enrique estuviera aquí entre nosotros todavía, nos diría esto: que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y él, yo estoy totalmente convencido de que se encuentra en un lugar mucho mejor que este. Él era una persona con unas creencias espirituales muy arraigadas, muy profundas, con un mundo interior y espiritual muy fuerte, y estoy convencido que ahora mismo se encuentra en una situación, en un nivel mucho más elevado que este, por supuesto, y, como no, mucho más feliz. Ha sido, como no, un golpe muy duro, ha sido una pérdida en todos los sentidos tremenda, pero, como decía, tenemos que seguir. Enviarle, como no, a la familia de Enrique, aunque ya lo hicimos en la misa funeral, a su madre especialmente, una gran persona con unas creencias también espirituales muy profundas, enviarle nuestro cariño y nuestro apoyo desde aquí, y, como no, a su hermano Antonio, al que conozco desde hace muchos años, gran profesional, periodista de radio y de televisión, enviarle a Antonio Muro un abrazo, querido Antonio, muy fuerte desde aquí, y él ya lo sabe, que nos tiene aquí para lo que necesite. Y, como no, no me puedo ni me quiero olvidar de su novia. Voy a silenciar su nombre, si me permiten. Enviarle también, expresarle públicamente nuestro más absoluto apoyo y decirle que aquí nos tiene para lo que necesite. Ella compartió con Enrique muchos días, muy intensamente, muy profundamente, y ha sido un golpe durísimo. Si lo ha sido para nosotros, pues imagínense para ella. Había planes de futuro a corto plazo, pero lamentablemente pues no ha podido ser. Desde aquí también nuestro abrazo más sentido para su novia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Bien. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Cómo? Eres nuevo, ¿eh? Se te nota. Habla conmigo. Tranquilo, esto ya no es como antes. Esta vida es otra historia. ¿Quién es usted? Estoy esperando a mi esposa, que está en la 4C. Cardiología, está muy mal. Veamos. Un disparo, ¿eh? Eso siempre acaba igual. Pobre capullo. Oye, será mejor que te acostumbres. Quizá estés aquí bastante tiempo. Mira, te diré un secreto. Las puertas no son tan difíciles. Plis, plas, no cuesta nada. Y ya verás, se aprende enseguida. Este paciente está fibrilando. Traigan las paletas, rápido. ¿Qué pasa, doctor? Dense prisa, vamos, vamos. No sobrevivirá. He visto un millón de casos. Está perdido. Está muy grave. Sigue fibrilando. Necesito más sangre. ¿Lo ves? Ya llega. Han tenido suerte. Podrían haber venido los otros. Nunca se sabe. Avisaré para que se lo lleve. ¿Quiénes son? Llame a centralita, por favor. Doctor Cooper, llame a centralita, por favor. ¡No! Dios mío. Dios mío, ayúdame. Me han preguntado muchas veces por lo que a continuación voy a exponerles. Y es algo que preocupa mucho a muchas personas. Evidentemente nos enfrentamos ante todo un enigma: la muerte. Es algo que sabemos que indefectiblemente, antes o después, mejor después que antes, lógicamente, nos va a llegar a todos. Unos creen en la continuidad de la existencia, otros no creen, piensan que con esta vida se acaba todo y que cuando el corazón se para y el cuerpo deja de funcionar, ahí se ha acabado todo. Ambas posturas son, como no, muy respetables, absolutamente respetables, de principio a fin. Y nosotros, ya saben todos ustedes que no nos decantamos por ninguna de las dos opciones. Si bien tengo que decir que siempre, como siempre he hecho, en base a la casuística, y hablo de una casuística fiable, seria, rigurosa, en base a esa casuística, realmente hay muestras más que suficientes para pensar que la existencia continúa después de la muerte. La pregunta que me han hecho tantas veces, esa pregunta que yo les decía hace un momento, y que recientemente una persona muy joven, que ya tiene ciertas facultades paranormales y que es un caso que estoy siguiendo muy de cerca, no voy a explicar todos los pormenores porque si no dedicaríamos única y exclusivamente el programa a esta chica, que a su edad tiene facultades como, por ejemplo, ¿cuáles? Pues tiene la facultad de la telepatía, pero una telepatía que yo personalmente he comprobado que esta chica posee. También ha tenido otra serie de experiencias. Hablamos de fantasmogénesis, es decir, de apariciones. Estoy descartando que, por supuesto, padezca algún tipo de trastorno mental. Es una persona totalmente, una chica totalmente sana mentalmente. Ya quisieran muchos que se dicen sanos. Y sin embargo, esta chica tan joven tiene una serie de fenomenología que le ocurre con mucha frecuencia, que no es algo que sea normal, porque a esa edad no es lo normal. Recuerdo ahora mismo el caso de Florence Cook, el famoso caso de Kathy King, que era una adolescente, la medium. Recuerdo, por otra parte, por ejemplo, el caso, hablando en otro orden, hablando de Poltergeist, uno de los más famosos, el de Rosenheim. Aquella chica, Ana, o Ann, sobre la que parecían pivotar todos los fenómenos, era también una chica muy joven. Y podríamos enumerar otros casos, como por ejemplo aquí en España, un caso que fue investigado en su momento por unos especialistas realmente serios y que merecen todo mi crédito, pero aquel caso se diluyó y nunca más se supo. Por lo menos a mí no me ha llegado más información. Hablo del caso de Mónica Nieto. Como estos casos hay muchos dentro de la parapsicología, pero si lo comparamos con la población de un país como es España, de 46 millones de habitantes, pues son casos contadísimos. Es decir, que los fenómenos paranormales ya, en ciertos sujetos, en ciertas personas, en ciertos individuos, ya se pueden empezar a manifestar. Conozco casos, por ejemplo, de una persona, hoy ya con una edad avanzada, pero que desde pequeña, con 4 o 5 años, y así me lo manifestaba su madre ya anciana, hoy en día, cerca de los 90 años, que en efecto, que aquella niña que tenía apenas, como les digo, 4 o 5 años, ya le decía a su madre que en su habitación había mucha gente. Y la madre pensaba que, obviamente, su hija no era normal. Y más de una vez la castigó. Y también, ¿por qué no decirlo?, le propinó algún azote. Pero cuando realmente su madre se da cuenta de que su hija está viendo algo que no pertenece a su esfera psíquica, o que realmente no se está inventando, que no son fantasías de niño, es cuando había fallecido una tía, un familiar. A los pocos días la niña le dice a su madre que se le había presentado, que había visto en su habitación a una señora, y dio la descripción física, e incluso, que fue lo que llamó más todavía poderosamente la atención de su madre, es que describió el traje que llevaba puesto, que era un traje muy especial, porque además destacaba la parte superior con unos botones de nacarados y de color. Y claro, es que realmente la descripción de la niña coincidía con el vestido o el traje o la indumentaria que le habían puesto a la fallecida en el féretro durante el velatorio, y así había sido enterrada. A partir de ese momento, la madre se lo tomó mucho más en serio. Les cuento todo esto porque la chica de la que les hablaba al principio me preguntó en nuestra última entrevista: ¿pero qué es, Santiago, qué sucede con las personas que mueren? Porque yo veo, me decía, a personas que sé que no son personas vivas y que sin embargo se me presentan para decirme cosas. ¿Qué sucede con esas personas que mueren, que fallecen? Y la pregunta que me estaba haciendo indirectamente es: ¿por qué yo las veo? Y claro, es una pregunta que me han planteado muchas veces, como les decía, y que es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos encontramos con casos, y la casuística en este sentido es muy abundante, con casos de espíritus dentro ya de una conceptuación o de una hipótesis trascendental, nos encontramos con espíritus de personas que han tenido una existencia terrenal y que se presentan o bien para dar un mensaje del tipo que sea, o simplemente, como en muchos casos, se dejan ver. A veces aparecen como espectros, deambulando, como erráticos, como vagando, sin tener un rumbo, un destino, un sentido, ese peregrinar. Hay muchos casos de espectros o de espectrogénesis. ¿Qué ocurre con esas personas? ¿Es que acaso una persona puede morir y quedarse atrapada en este mundo? ¿Puede, como dicen algunos, pueden no encontrar la luz? ¿Puede quedarse perdida en este mundo, atrapada, como dicen otros, entre dos dimensiones? ¿Qué ocurre en ese momento? En el momento de la muerte. Aceptamos ya, por supuesto, como hipótesis, que existe un espíritu y que cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico, ese espíritu abandona ese cuerpo. Pero ¿cuál es su destino? Porque, como digo, la casuística es muy abundante. Para contestar a la pregunta que me planteaba esta chica y también a todas esas personas que me han planteado dicha pregunta, voy a explicar la respuesta. Y la respuesta no es que la tenga yo, porque yo tenga la verdad, sino porque me apoyo siempre, como siempre hago, en la casuística, en los casos que hay. Y no solamente en esto, sino también en las conclusiones a las que se llegan después de haber analizado todos y cada uno de esos casos. Porque no nos podemos quedar en la superficie, hay que profundizar los datos, la información, la casuística, puramente hablando, está muy bien. Pero si después de eso no encontramos una reflexión y unas conclusiones, la investigación se queda coja. Por eso es muy importante la filosofía del fenómeno y profundizar en el estudio de todos y de cada uno de los casos que se proponen. Existen dos posibilidades. Hemos oído tantísimas veces, y aquí en el programa hemos hablado de ello, de las experiencias cercanas a la muerte. La persona fallece, el espíritu se desdobla y se separa definitivamente del cuerpo, la persona ya en estado de espíritu, porque es lo que es en este supuesto. El ser humano es un alma encarnada en un cuerpo, según esta visión. El cuerpo es un soporte, sencillamente. Es un soporte que le sirve al espíritu para evolucionar en esta existencia. Sobreviene la muerte y el alma se separa definitivamente del cuerpo. Digo definitivamente porque, por ejemplo, las experiencias extracorpóreas, el alma, si es lo que realmente escapa del cuerpo físico, el alma no se desvincula definitivamente del cuerpo, puesto que vuelve al mismo. En el caso de la muerte, no. En el caso de la muerte, el alma queda ya desligada completamente del cuerpo material. La persona se ve a sí misma, ve su cuerpo donde se encuentre, y dependiendo del grado de evolución de esa persona, de ese espíritu, pueden existir unos momentos, unos instantes más o menos prolongados de turbación, de confusión. Se pueden dar unos momentos más o menos prolongados de confusión, porque la persona ya en estado extracorpóreo ve su propio cuerpo desde fuera, pero al mismo tiempo está fuera de él y no entiende qué es lo que realmente está pasando. Esto ocurre con mucha frecuencia. En ese momento, esa persona tiene dos opciones. O bien se desvincula del plano material, es decir, de la Tierra, y accede a ese túnel del que hablan tantos testigos que se presenta ante la persona y va hacia ese túnel, se desplaza a través de él voluntariamente. Hay casos en los que no, todo hay que decirlo en honor a la verdad, hay que decirlo también. Hay casos de ECMs en los que ese túnel no ha aparecido, pero en la mayor parte de los casos sí. Y la persona es libre, salvo que se vea de alguna forma impulsada a penetrar a través de ese túnel, que esto ha ocurrido también más de una vez, muchas veces. Hablan los testigos, dicen que es como si una fuerza, una poderosa fuerza, les impulsara hacia dentro de ese túnel, pero lo común es que la persona pueda elegir si entrar en ese túnel o quedarse donde está, junto a su cuerpo o cerca de su cuerpo. Lo que sucede en ese túnel ya lo conocen todos ustedes. Nos dicen que es el tránsito lo que une la dimensión material y física, es decir, el plano nuestro, el material, con el plano espiritual. Al final del mismo hay una luz, un ser luminoso. Cuando la persona llega ante ese ser luminoso, se produce la revisión de la vida, lo que la Iglesia Católica llama el juicio particular y en otras religiones el juicio, en definitiva, es decir, el examen, por decirlo así, de la existencia, de la vida de esa persona. Pues bien, lo que hay más allá del ser luminoso, tenemos que decir que, salvo algunos casos muy contados, lo desconocemos. Se nos habla en algunos casos y experiencias de ECMs de personas que han logrado rebasar ese umbral de la muerte. Nos hablan de paisajes maravillosos, nos hablan de lagos, nos hablan de montañas, nos hablan de praderas, que todo está envuelto en una luz especial, muy especial, que los colores son más vivos, que no son igual que los que hay en la Tierra, que todo despide una luminosidad, un brillo especial, que allí se encuentran con seres queridos que habían fallecido. En definitiva, un mundo evidentemente muchísimo más feliz que el nuestro. Y no quieren volver, quieren quedarse allí. Y en el caso de las ECM, si lo han contado, es porque han vuelto, evidentemente, y se ha dado simplemente una muerte aparente, porque la muerte como tal solo se puede considerar así si se inicia el proceso de descomposición. Si no es así, no es muerte. Por lo tanto, lo propio es decir muerte aparente. Es decir, que una posibilidad es que la persona voluntariamente quiera desvincularse del plano material y acceder a esa otra dimensión a través de ese túnel, de ese tránsito. A veces se habla de un valle que atraviesa el testigo, a veces se habla de una especie de hueco o agujero a través del cual la persona se mete y aparece junto al ser luminoso, pero lo más común es el túnel. Esa es la primera opción. El túnel. La persona muere. Se producen esos momentos de confusión. Estoy ahorrando muchos detalles de las ECMs porque no es un programa el de hoy dedicado a las ECM. Pero tenemos esa primera opción. La persona se quiere marchar de aquí. Quiere valorar su vida. Quiere someterse a ese examen donde ve todos y cada uno de los acontecimientos de su vida, sus pensamientos, emociones, sentimientos, palabras, obras. Ve su vida al completo. Y después de eso, al lugar que le corresponde o que le asignen. Pero hay una segunda opción que se produce, según la casuística, con muchísima frecuencia, y es sencillamente que la persona, el espíritu de la persona que acaba de fallecer, no se quiere marchar de este mundo, no quiere desvincularse de este mundo, quiere quedarse aquí. Esto suele suceder cuando la persona o bien está muy apegada a las cosas materiales, o por otra parte, cuando la persona tiene algún asunto importante pendiente que no le ha dado tiempo a terminar, o a zanjar, o a cerrar, o a solucionar. Cuando teme, por ejemplo, también por alguien, por algún ser querido, por algún amigo, por su mujer, por su madre, o en definitiva por toda la familia y por todos sus seres queridos. De ahí que tantas veces se haya dicho, y yo no estoy de acuerdo con esa opinión, aunque sé que puede ser real y que sea válida, que no hay que llorar a los difuntos. Esto lo dicen aquellas personas que piensan que el dolor se puede reprimir. Esto, en mi opinión, es una auténtica barbaridad. El duelo, y esto lo dice cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo que se precie, incluso un médico de cabecera, que no son especialistas en la mente y en el comportamiento, el duelo hay que vivirlo. Y si la persona tiene ganas de llorar, y como se suele decir coloquialmente, hincharse a llorar, tiene todo su derecho y le viene muy bien, porque es saludable el llorar. Es saludable porque libera emociones reprimidas y también es una gran válvula de escape para mitigar, para aliviar ese dolor que se ha producido por la muerte de ese ser querido. Por lo tanto, desde aquí, decirles a esas personas que estén atravesando ese momento de ese duelo, o sencillamente que se encuentran tristes e incluso deprimidas, que si tienen ganas de llorar, que lo hagan, que no se repriman, y por favor, que ignoren por completo esa opinión que en la gran mayoría de los casos se vierte por personas que no tienen una preparación, ni realmente saben realmente lo que están diciendo. Es una barbaridad decirle a una persona que ha perdido a su padre, por ejemplo, que no llore, porque si llora, ata, por decirlo así, ata al espíritu de su padre, o que no deja que su padre se marche, o que le perturba, o que le hace daño. Evidentemente, para el ser que se va, para el espíritu de la persona que se va, en definitiva la persona, no es agradable ver a la familia llorar. Y esto sucede con muchísima frecuencia todos los días en todos los lugares del mundo. Cuando se produce un fallecimiento, el difunto o la difunta está viendo desde fuera lo que está pasando y está percibiendo todo absolutamente, siempre en base a la casuística, repito, y así nos lo cuentan. El cine lo ha retratado muy bien. Si estuviera aquí mi amigo, mi querido amigo, al que mando un abrazo muy fuerte, Mikel Navarro, podríamos hablar extensamente de este asunto. Han sido muchas las películas que de una forma muy acertada han plasmado una realidad. Una realidad que ocurre cotidianamente, que ocurre todos los días. Por lo tanto, el ser que se marcha es consciente de la pena de su familia, pero no puede ser de otra forma. Y así tiene que ser, por razones que ahora nos llevarían muy lejos y que no es el tema del programa. Quizás algún día abordaremos este asunto. En definitiva, les he citado una serie de razones, hay más, pero vamos a dejarlo ahí, por las que un difunto, un ser, una persona que muere, se queda aferrada a este mundo, se queda aquí y no se marcha. Comentaba con Sol Blanco Soler y con Paloma Navarrete del grupo EPTA, dos grandes personas y grandes profesionales de muchos años de experiencia, en un intermedio, en una grabación de Cuarto Milenio, comentábamos acerca de ese tema y me decían que no nos hacemos una idea en sus investigaciones. Paloma me decía, que es la sensitiva del grupo, la cantidad de veces que entran a un lugar donde suceden fenómenos paranormales de tipo poltergeist, de movimiento de objetos, donde vive una familia y esa familia que acaba de instalarse en esa casa no puede vivir porque los fenómenos son continuos y asustan, sobre todo si hay niños o personas jóvenes e incluso adultos, a toda la familia en general. Empiezan los fenómenos al poco tiempo de instalarse en esa casa, y al entrar en ese lugar para realizar la investigación, pues Paloma, como sensitiva, se encuentra con la presencia del inquilino de toda la vida, de la persona que ha vivido en esa casa durante 40 años y que sigue considerando esa casa como suya. Esto me lo han contado especialmente Paloma, y creo que se ajusta perfectamente a la realidad. Es decir, esa persona sigue aferrada al mundo material, sigue pensando, por lo tanto, que esa casa le pertenece y no quiere que nadie absolutamente viva en ese lugar. ¿Cuál es la solución? Provocar fenómenos de efectos físicos, es decir, de movimiento de objetos y otros, para que la familia que acaba de instalarse en esa casa se marche, presionada por el miedo que les causa precisamente los fenómenos. Esto, de verdad, nos lo hemos encontrado muchísimas veces, y una de las preguntas claves que hay que hacer es: ¿cuánto tiempo llevan viviendo en esta casa? ¿Quién vivía antes en este lugar, en este domicilio? ¿Cuánto tiempo vivió esa persona? Y claro, se comprueba, y es muy curioso y muy interesante ver cómo en algunos casos, no en todos, pero en muchos de ellos, cómo esos fenómenos han empezado a raíz de instalarse esa familia en la casa. Y además se comprueba también que el inquilino ha muerto hace poco. A veces hay casos en los que directamente un miembro de la familia o más de uno ha visto al fallecido. Esto ha ocurrido en más de una ocasión. Yo recuerdo un caso que investigué hace ya 7 años, camino de 8, en el año 2002, una familia en Madrid capital, donde se producía de una forma reiterada, aparte de fenómenos de efectos físicos. Por ejemplo, recuerdo uno de los fenómenos, era un portafotos que se encontraba en una estantería, pero con una barrera, de forma que era imposible que ese portafotos saltase literalmente del mueble. Y como estando toda la familia presente en el salón, el portafotos, que era de un tamaño considerable, me lo enseñaron, saltó por encima de esa baranda o barandilla de madera, dio un vuelco, la saltó y cayó al suelo. Este fue uno de los fenómenos. Pero es que, aparte de eso, se producían otra serie de fenómenos en el lugar, como por ejemplo la aparición reiterada, que varios miembros de la familia, independientemente unos de otros, vieron en esa casa. Era una chica, concretamente, una chica joven, morena, con el pelo largo, y que se presentaba. Había sido vista en el pasillo de la casa, siempre en dirección hacia el final del pasillo. La investigación fue muy interesante porque se supo lo que había ocurrido en esa casa y quién había vivido, y coincidía exactamente con la visión que tenía la familia de aquella chica. En definitiva, espíritus que se quedan aferrados a un lugar. Pero esto es interesante e importante que lo digamos, voluntariamente, es decir, nadie obliga a esa persona, a ese fallecido, a que se quede atrapado o enganchado a la dimensión material. Se suele decir, y esto viene no de ahora, es una tradición casi esotérica, diría yo, que el alma de un fallecido permanece en la tierra aproximadamente durante 3 días y luego se marcha. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Yo recuerdo a una espiritista, a Patria, que me decía hace ya muchos años, hablamos del año 92, en una entrevista que le hice para Radio Intercontinental, me decía precisamente esto, que ella, que tenía una clarividencia visual, en este caso, no hablo de efectos psíquicos, que veía directamente a los espíritus, como espiritista y médium que era, veía con muchísima frecuencia los espíritus de personas que habían fallecido hacía un día, unas horas, 2 días, y que, me decía ella, es frecuentísimo, me decía, lo más normal del mundo, en sus propias palabras, que el fallecido, el difunto, esté presenciando perfectamente su entierro mientras se introduce en su féretro, en el nicho o en la fosa o en la incineración. El espíritu de la persona está presente y está presenciando perfectamente todo desde fuera. Recalco que estamos hablando en hipótesis. Hablo siempre en hipótesis, esto que quede claro. No lo estoy dando por sentado, me estoy haciendo eco de una serie de casos que yo he estudiado, de una serie de casos que me ha contado, en este caso, esta médium, y que nos llevan a pensar, en efecto, en esta segunda posibilidad que planteo. Me decía ella, es que realmente, cuando pensamos que la persona ha muerto, hacemos una pared y pensamos que esa persona ha desaparecido para siempre. Cuando realmente, me decía ella, con cierta sonrisa, y yo lo he visto en más de una ocasión, era una médium, como decía Richet, potentísima, una médium con unas capacidades de mediunidad tremendas. Bueno, pues me decía eso, que ve a la fallecida o al fallecido al lado del marido o de la mujer y está ahí, está presenciando todo desde fuera del cuerpo material, claro está, y al lado y entre sus seres queridos. Es el enigma de la muerte, amigos. Siempre nos movemos en un terreno farragoso, en un terreno difícil, porque lo es, entre dos mundos, el material y el espiritual. De eso vamos a hablar enseguida. Y esas son las dos posibilidades. Es decir, los que voluntariamente se marchan y se van a su sitio, aunque puedan venir, que sería la tercera posibilidad que apuntaba al principio, es decir, que van y vienen, pero si bien su sitio está ya establecido en otro lugar, en otra morada, como decía Jesús, la casa de mi padre tiene muchas moradas, tienen ya su ubicación en el más allá, según el nivel espiritual que hayan alcanzado durante su vida en la tierra, y tienen su ubicación allí, y eventualmente pueden pedir o solicitar un permiso. Siempre hemos dicho que en el más allá no hacen lo que quieren, tienen que pedir permiso para manifestarse y para venir, y vienen, por decirlo así y por resumirlo de una forma muy gráfica, pues vienen para ver cómo están los suyos, para ver y para saber cómo están las cosas, y se vuelven a marchar. Pero es que nos encontramos en segundo lugar con los de antes, que son una gran mayoría, que están aquí, que no se han marchado. Recuerdo ahora mismo una escena que alguna vez he citado de la película Ghost, que es una película, yo creo que para los amantes del misterio, es una de las emblemáticas, porque refleja muy bien, como he dicho más de una vez, lo que ocurre. Y recuerdo esa escena en la que se encuentra con el mendigo en el metro, Patrick Swayze, y rompe esa máquina de tabaco y llorando dice que daría cualquier cosa por una caladita. Es decir, que ese espíritu todavía se encuentra apegado al mundo material, no se ha marchado, estaba, vivía, si recuerdas la película, en el metro, entre la gente del metro, entre los vagones. Y cuando este hombre, el protagonista, Patrick Swayze, se encuentra en ese vagón con él, le echa, le dice que ese vagón es suyo, que ese es su sitio, que se marche, y se enfada muchísimo. No sé si recuerdan la escena, que es realmente extraordinaria, porque refleja muy bien lo que se nos comunica desde ese otro hipotético lado. Por lo tanto, la muerte, todo un enigma, amigos, a pesar de conocer y de haber estudiado una casuística enorme, porque existe. Y también se llega a conclusiones interesantísimas que les he expuesto. Realmente, hasta que no nos encontremos en ese otro lugar, en esa otra dimensión, no sabremos qué es lo que nos espera. He considerado esta noche, en este programa, amigos, contestar a esta pregunta que me hizo hace poco esa chica, recientemente, y que también me han hecho más de una vez. Oye, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Se queda aquí? ¿Se marcha? Esos 3 días de los que me hablaba Patria, y que por supuesto recogen otras doctrinas y tradiciones religiosas, esos 3 días de los que el difunto está entre los suyos, está entre sus seres queridos, está de alguna forma intentando consolar a través de una influencia espiritual a su familia y amigos afligidos, y después de esos 3 días se marcha a otra dimensión, a su lugar, a pasar la revisión de su vida y a descansar. Algún día lo sabremos. Algún día, queridos amigos, lo sabremos. Esperemos, por el bien de todos, que cuanto más tarde, mejor. Hacemos una mínima pausa y enseguida estoy con todos ustedes y con más temas aquí en Más Allá de la Realidad. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en internet. ¿Cómo? ¿Qué hago? Intentas moverlo con el dedo. No podrás moverlo con el dedo. Estás muerto. Uf. Todo está en la mente. Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo. ¿Crees que llevas esa ropa? ¿Crees que estás agachado en el suelo? Pues no. Lo siento, ya no tienes cuerpo, chico. Ahora todo está aquí dentro. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. Tienes que proyectar, ¿comprendes lo que te digo? ¿Cómo? ¿Cómo se proyecta? Y yo qué sé cómo se proyecta. Simplemente se proyecta. ¿Cómo has hecho eso? Tienes que concentrar todas tus emociones, toda tu rabia, todo tu amor, todo tu odio y empujarlos hacia abajo, hasta la boca del estómago, y entonces hacer que explote como un reactor. De acuerdo. ¡No te rías! Buen trabajo, chico. Lo he conseguido. Buen trabajo. Errantes, espíritus que no han encontrado su lugar, almas que andan por el mundo sin saber, quizás que han muerto, que han fallecido. ¿Saben realmente dónde se encuentran? ¿Son conscientes de que ya no pertenecen al mundo material? Los casos de espectros en la historia de la parapsicología son muy numerosos y nos hacen pensar que en efecto puede ser que una persona que ha fallecido en determinadas circunstancias, puede ser que esa persona esté perdida. Puede ser que esté atrapada sin saber a dónde ir, sin saber a dónde dirigirse, sin saber dónde está, dónde se encuentra o qué debe hacer se puede dar esta situación en algunos casos. ¿Qué ocurre con las personas que mueren de una forma violenta o de una forma repentina? ¿Se quedan vagando por aquí, por el mundo? ¿Se convierten en espíritus errantes, en almas destinadas al olvido, entre dos mundos, entre planos? En los próximos minutos, amigos, vamos a ocuparnos de este tema que preocupa a muchos de ustedes, que nos han planteado esta pregunta a través del email desde hace tiempo. Y si antes hemos hablado, les he hablado de qué sucede con las personas que mueren, si se marchan a eso que conocemos coloquialmente como el más allá, o si se quedan aquí voluntariamente, creo que no hace falta añadir nada más. Pero ahora abordamos un segundo tema, no menos impresionante, yo diría, por algunos casos, y no menos interesante, yo diría que hasta apasionante. Y la pregunta es esa: ¿qué ocurre con esas personas que mueren de una forma violenta, de una forma repentina? Por ejemplo, un accidente donde la persona muere de una forma instantánea. Cuando es asesinada, por otra parte, vamos a poner un ejemplo realmente trágico y dramático, muere de un tiro a la cabeza, por ejemplo, en un frente, en una guerra, por ejemplo, la muerte es instantánea en ese momento. Muere de un infarto repentino, que no tiene tiempo de hacer nada. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué ocurre realmente ahí? ¿La persona queda confundida, atrapada, o por otra parte tiene su ubicación también en el más allá? Recuerdo que les conté mi propia experiencia hace ya 11 años, noviembre de 1999, autopista de la A6, la carretera de La Coruña, dirección Coruña, hacia el kilómetro 21. Yo salí una noche de la radio, terminaba muy tarde, era un programa diario. También se llamaba, fue la primera vez, Más Allá de la Realidad, en su primera etapa, 1999-2001, dos años ininterrumpidos de emisión diaria de lunes a viernes. Y aquella noche, lo voy a contar para los oyentes que se suman a la audiencia del programa, porque en nuestras estadísticas, que las miramos todos los días, pues siempre hay oyentes, muchos oyentes nuevos que se suman a las descargas. Y también, como nos debemos a todos, pues pido disculpas a los que conozcan el caso. Les gustará oírlo, yo creo, porque es un caso muy interesante. Y para los nuevos, los que nunca lo han oído, seguro también que les va a interesar. Yo aquella noche terminé el programa, como era habitual, a las 3 de la madrugada. El programa se emitía de 1 de la madrugada a 3. Terminé el programa y en aquel momento no disponía de vehículo propio. Yo no recuerdo si es que tenía el coche averiado o lo necesitaba mi hermano Fernando, no lo recuerdo. Lo cierto es que vino mi padre a la radio. Estuve, como siempre hacía después de la emisión en directo, grabando algunas piezas para el día siguiente. Total, que salimos de la radio muy tarde, y entonces, como yo vivo fuera de Madrid, Me dijo mi padre que me llevaban. Venía también mi hermana, mi padre y una sobrina. Pues bien, eran aproximadamente las 5:00 p.m, no recuerdo exactamente, 5:20, 5:15 aproximadamente de la madrugada. La noche era fea, era una noche lluviosa, peligrosa en la carretera. Ya sé lo que estarán pensando muchos de ustedes. ¿La chica de la curva? Pues no, no vi a la chica de la curva, porque además lo que vimos no fue en una curva, pero les aseguro que lo que vimos, lo vimos los cuatro. Y después voy a contarles un caso que es espeluznante, y hablo muy lejos del sensacionalismo, yo diría más, sin ningún sensacionalismo, pero el caso es espeluznante, y que me contó la testigo, se lo voy a contar enseguida. Pero antes tengo que contar lo que vivimos nosotros, porque enlaza con el segundo caso. Y hablo de almas perdidas o almas atrapadas, que es el segundo tema de hoy. Como les decía, eran aproximadamente las 5:15 de la mañana, 5:30. Se había hecho tarde la radio, un programa en directo y diario, además, pues requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y siempre, como les decía, dejaba algo grabado, algunas entrevistas, alguna pieza grabada para el día siguiente. Pues bien, con el coche de mi padre, que conduje yo, me dijo, no, llévalo tú mejor, que yo estoy un poco cansado. Te acercamos a casa y ya nosotros nos volvemos a Madrid. Pues bien, mi hermana Pilar iba de copiloto a mi derecha, detrás de ella mi padre y detrás de mí mi sobrina. Pues bien, a la altura del kilómetro, como les digo, 21 aproximadamente, mi hermana Pilar, mirando hacia el frente, me dice, ¿pero qué es eso que hay en medio de la carretera? Y claro, lo que había era muy extraño, porque era una especie de conformación o de nebulosa o de globo nebuloso a ras de suelo. Y conforme nos fuimos acercando, porque es una recta, los que pasen por ahí se darán cuenta que es una recta enorme, no hay curva de ningún tipo, es una recta larguísima. Conforme fui avanzando y acercándome a ese punto, me fui dando cuenta de que en efecto era una especie como de neblina muy condensada. No había niebla, llovía, pero no había niebla, esto que quede claro, todos los detalles aclarados. Y se veía perfectamente, la visibilidad era buena, aunque llovía, tampoco demasiado en exceso, pero llovía. Pues bien, por increíble que parezca, yo les cuento lo que vimos. Y evidentemente a mí mismo no me voy a hacer trampa, como decía don Germán. Yo les cuento lo que vimos, yo no sé lo que fue, tengo mi opinión, pero a ciencia cierta no puedo asegurarlo al 100%. De aquella formación de una especie como de niebla, que es como empiezan en algunos casos los ectoplasmas, en cuestión de unos segundos apareció una persona, así como lo oyen, directamente. Mi hermana dijo, pero si es una chica. Y claro, yo en aquel momento que conducía el coche, no pensé en ningún momento, lo pensé después, en nada paranormal. Yo pensé sencillamente que era una chica que estaba pues haciendo autostop. Pero claro, me llamó la atención a mí y a mi padre y a mi hermana que la chica no estaba en la cuneta, estaba metida en el segundo carril, cuando la A6 tenía tres carriles, ahora tiene muchos más. Estaba en el segundo carril, entre la línea que separa el primero del segundo, metida un poco en el segundo carril, es decir, en medio de la carretera. Era un martes, me parece, o un miércoles. ¿Qué hacía una chica en esa noche en medio de una autopista, porque si es una carretera secundaria todavía se podría explicar, pero ya verán cómo terminó, porque es la clave del asunto. ¿Cómo se explicaba la presencia de aquella chica en una noche de perros, malísima, en medio de la carretera? Yo, lógicamente, reduje la velocidad, pasé de quinta a cuarta, de cuarta a tercera y de tercera a segunda, porque afortunadamente no venía nadie detrás en esa recta inmensa. Y entonces pasamos a medio metro de la chica, que estaba, como les digo, metida en el segundo carril. Yo pensé algo que voy a decirles a ustedes. Yo pensé, puede ser o alguien que está haciendo todo stop, o sencillamente una persona que se quiere suicidar y que quiere echarse encima del coche para que la atropelle. Por lo tanto, lo que hice fue reducir de quinta a cuarta, tercera y segunda, y pasé aproximadamente a 20 kilómetros por hora de la chica. Era una chica que, curiosamente, a pesar de estar lloviendo, no estaba mojada. Este es un detalle en el que caí después. Llevaba una chaqueta vaquera, pantalones vaqueros, es decir, toda ella de vaquero. Llevaba un bolsito pequeño en uno de sus brazos, de sus hombros, mejor dicho, de sus hombros. Y estaba muy guapa, por cierto, con el pelo, un pelo negro muy largo. Muy guapa. Porque, como digo, es que pasé a 20 por hora por evitar que, si era una persona con intenciones suicidas, se suicidara. Pues bien, cuando paso a su lado, muy despacio, ella haciendo con su mano derecha la señal de autostop, y yo la rebaso, ella esbozó una ligera sonrisa. Yo la miré perfectamente a la cara, a través del cristal delantero, cuando estaba a punto de rebasarla. Ella nos miró, sonrió, y entonces, tanto mi hermana como mi padre se giraron literalmente en el asiento, visión directa, y yo la vigilé por el espejo retrovisor. ¿Cuál fue nuestro asombro cuando esa chica, como si se tratara de un autómata, tenía movimientos de autómata, sencillamente, iba como deslizándose, no iba caminando paso a paso, tenía un movimiento realmente extraño, lo cual me hace pensar en la naturaleza paranormal. Aquella chica, de aquí viene lo realmente fuerte que dicen ahora los jóvenes, lo fuerte es que los que íbamos en el coche, yo vigilando por el retrovisor y el resto visión directa, la chica se giró sobre sí misma cuando ya fue rebasada por nosotros, se giró sobre sí misma y, dirigiéndose hacia la cuneta, hacia el primer carril y por lo tanto en dirección a la cuneta, se desdibujó, es decir, se esfumó. Yo dejo el testimonio ahí. Doy mi palabra de honor. Hay un programa en la página web, temporada, en el apartado temporadas 1989-2001, creo que es. Ahí tienen el programa que hicimos al día siguiente en Radio Getafe, Cadena Rato, con Vicente Torres, con mi padre en el estudio, con mi hermana Pilar. Lo hicimos y contamos a los oyentes lo que nos había pasado. Yo puedo dar fe al 100% de lo que vivimos. Sé que para algunas personas que no están acostumbradas con lo paranormal les puede parecer imposible que una persona que salió de la nada, porque salió de esa neblina, eso se lo aseguro también, se girase sobre sí misma, se dirigiera como deslizándose en el aire o en el pavimento, y ahí, en cuestión de 2 segundos, es como si se desdibujara. Mi hermana Pilar enseguida empezó a llorar le dio una pequeña crisis, tuve que tranquilizarla. Ha desaparecido, decía. Mi padre, más calmado, pero impactadísimo, decía, pero si ya no está, si es que le hemos visto desaparecer, pero ¿dónde se ha metido? Si es que se ha esfumado. Y yo también la había visto a través del espejo retrovisor. Es decir, que se trataba, evidentemente, de un fenómeno de naturaleza paranormal. Esta fue nuestra experiencia. Y pasamos a, apenas un año después, por esas casualidades que tiene la vida, una tarde nos encontrábamos mi amigo Fernando y yo en una cafetería tomándonos una cerveza, y entra una señora acompañada, mi amigo la saluda y entonces me la presenta. Aquella mujer, después de hablar durante algunos minutos de cosas sin ninguna importancia, de nada paranormal, ella sabía quién era yo y a qué me dedicaba, me apartó un poco, me dijo, sabiendo que tú te dedicas a investigar esta serie de cosas, te voy a contar algo, y algún día traeré el testimonio, lo traeré aquí, la entrevista. Es más, la invitaré a nuestro estudio particular para que ante ustedes cuente la experiencia. Me dijo, nos retiramos un poco y me dijo, yo tuve una experiencia hace unos años tremenda y te la quiero contar, ya que sé que tú, como les he dicho, me dijo, te dedicas a investigar esta serie de fenómenos y de temas. Yo quedé profundamente impresionado, porque era una persona que no tenía realmente ningún interés, ningún afán de lucro, ni de notoriedad, absolutamente nada. Una persona normal y corriente que quiso compartir conmigo esa experiencia. Nos remontamos a los años 80. Les prometo que la traeré. Una mañana de lunes, si no recuerdo mal, ella conduciendo y una amiga se dirigen hacia Madrid a través de la misma autopista, la A6, dirección en este caso Madrid. Una mañana feísima, me contaba, una mañana lluviosa, horrible, pues igual que la noche que vimos nosotros a la chica. Pues bien, a la altura de, los que conozcan la carretera, la autopista, sabrán de qué hablo, a la altura de Parque Lagos, un poco antes de esa curva terrible que hay, que es peligrosísima y muy pronunciada, que hay que tener muchísimo cuidado en esa curva. Bueno, pues un poco antes de esa curva está Parque Lagos, que queda a mano derecha. Se ve desde la autopista. Ahí, a unos metros de distancia, divisan, iban no muy rápido, la mañana, como les digo, era mala, una chica que está haciendo autostop en la cuneta. Y claro, pues estas dos mujeres dijeron, pues vamos a pararla, ¿no? Pobre mujer, vamos a subirla. Y entonces pararon en la cuneta, le preguntaron que a dónde iba, les dijo que a Madrid, y entonces la subieron en el coche de tres puertas, si no recuerdo mal. Pues bien, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo era esa chica? ¿Cómo iba vestida? ¿Cómo era? La descripción pone los pelos de punta. Y les voy a decir por qué. Porque esa chica que subió a ese coche de esas dos mujeres iba vestida con una chaqueta vaquera, con un pantalón vaquero. Llevaba un bolsito negro en su hombro derecho. Tenía el pelo largo, muy negro. Y en palabras de una de las testigos, era muy guapa. Es decir, que sin yo haberle contado nada a esta señora, me dio exactamente la misma descripción de la chica que nosotros habíamos visto en la A6, en el kilómetro 21 aproximadamente. ¿Se trata de la misma chica? No lo sé. Ya verán todos ustedes el desenlace. Se sentó atrás, en medio. Habló poco, muy poco, me decía la testigo. Me preguntaron que a dónde iba, ya en marcha, ya estaban dentro del coche. Simplemente dijo que iba a la calle Princesa de Madrid. No habló mucho más. Y a la altura del cementerio que hay en Las Rozas, que queda a mano izquierda si se baja a Madrid, a la altura, aproximadamente un poco antes de ese cementerio, la que iba de copiloto, otra señora, echa mano a la guantera, coge un caramelo y le dice: ¿quieres un cara? Y cuando se gira para darle el caramelo, la chica ya no estaba. Su sorpresa fue mayúscula. Esta mujer me decía que no hablaron ni una sola palabra hasta que no llegaron a Madrid y aparcaron. Imagínense el impacto de alguien que sube siendo dos personas, lo cual descarta la alucinación, claro está, porque una persona, sobre todo por la noche, pues no sé, camioneros, taxistas, profesionales que se dedican a conducir horas y horas, bien, no se puede descartar la hipótesis de la alucinación, sobre todo si les parece haber visto en la cuneta o en un carril a una chica. Pero claro, cuando son dos personas, dos, y las dos han visto lo mismo, y encima, que es lo que les iba a contar, deja el rodal de donde había estado sentada porque estaba mojada por la lluvia, y eso estaba mojado por ella porque había estado ahí, pero la chica no estaba. Claro, aquello impactó muchísimo a estas dos mujeres, y como les digo, no hablaron una sola palabra hasta no llegar a Madrid. ¿Se trata de la misma chica? Yo simplemente voy a decir que los que pasen por la A6 hacia el kilómetro entre el 20 y el 21 y medio, que fue donde se produjo la aparición a nosotros, coincide prácticamente en el mismo punto que esta señora, hablo de la testigo que me lo contó, junto con su compañera y amiga, se había presentado. Es decir, a nosotros se nos presenta dirección Coruña, en este caso, en un punto, pero al otro lado de la autopista, y en el caso de estas señoras, la chica desaparece en ese mismo punto. Por tanto, es como si de alguna forma esa chica estuviera vinculada a ese lugar. La descripción era absolutamente la misma. Yo cuando me lo estaba contando y estaba escuchando el testimonio, me estaba quedando boquiabierto, porque vuelvo a decir que chaqueta vaquera, pantalón vaquero, el bolsito, el pelo negro, destacaba su pelo. Y es que realmente esa chica tenía un pelo que llamaba la atención, muy largo, muy negro, muy abundante y guapa, muy guapa. Yo la vi perfectamente, es que asomé la cabeza, es decir, me fui hacia adelante cuando iba conduciendo a 20 por hora, que pasé al lado de ella a medio metro, y vi perfectamente su cara, muy guapa. ¿Murió esa chica ahí, en un accidente años atrás? Realmente es un caso que tengo pendiente. Lógicamente necesitaría la colaboración de la Guardia Civil, que lógicamente, por tratarse de un tema tan delicado, pues supongo que no estarán dispuestos a que a que un investigador indague en los archivos, en sus archivos, pero sería muy interesante saber si aproximadamente en ese punto kilométrico de la 6, años atrás, falleció en accidente o de otra forma una chica con esas características. De las tripas, como te he dicho. Tómate tiempo. Será por tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que me arrojaron a la vía. ¿Te empujaron? Sí, me arrojaron a la vía. ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿No me crees? ¿Crees que me caí? ¿Crees que me tiré? ¡Pues jódete! No había llegado el momento. ¡Yo no debería estar muerto! ¡Yo no debería estar aquí! Oh. Oh. Daría cualquier cosa por una caladita. Por una sola caladita. ¿Te encuentras bien? ¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. Y el tema es, después de haberles contado la experiencia, las dos experiencias, la pregunta es si una persona que muere de forma violenta y repentina se queda atrapada en ese lugar. Ya les adelanto mi opinión. Mi opinión es que no. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de la chica de la curva, esa curva que hay entre Pozuelo y Majadahonda, que les aseguro que no es una leyenda urbana, no así como en otros lugares, donde sí que a base de hablar y de hablar de la chica de la curva se ha convertido en leyenda urbana en muchos puntos de nuestro país, en España, pero les aseguro, y he entrevistado a algún testigo en la radio, que la chica de la curva famosa, la original, la primera, la de finales de los años 70, una curva que está entre Pozuelo y Majadahonda en Madrid, ese caso es un caso real, es un caso totalmente constatado. Había 33 denuncias concretamente en la comisaría de Galapagar, según me informaba mi añorado Vicente Torres, en los años 80, de personas que la habían visto o bien que la habían subido al camión, al taxi, al coche. En esa curva se mataron una pareja de novios al regreso de una fiesta. Y la indumentaria y descripción que daban los testigos de la chica, que siempre se presentaba vestida con un traje, si no recuerdo mal, rosa, de fiesta, se presentaba en esa curva, o bien se aparecía un poco antes, y si la montaban en el coche o en el camión, si la noche era lluviosa, siempre se aparecía cuando la noche era mala y había peligro, cuando la noche era, pues como digo, lluviosa, había niebla, se aparecía para advertir. Y sus palabras casi siempre eran prácticamente las mismas: ten cuidado con la curva que viene ahora, que es peligrosa. Lo de ahí me maté yo, eso ya es más leyenda urbana que otra cosa. Pero que esa chica, cuando iba en el coche de alguna persona que la había subido para luego desaparecer, y decía ten cuidado con la curva que viene ahora, que es peligrosa, eso es cierto. Y que hubo testigos que subieron a esa chica a su coche o a su camión, eso es verdad, eso es cierto. Que luego surgieron, como digo, en España otros puntos, como por ejemplo el Garraf u otros, que tampoco los en el Garraf, si sí o si no. También se dice que allí hay una chica de la curva. Que en otros puntos se convirtiera en leyenda urbana, ese es otro tema, evidentemente. Pero en esa curva de Pozuelo Majadahonda, ahí se aparecía, hubo durante varios años, hace mucho tiempo que no, parece que el fenómeno desapareció, pero durante varios años, sobre todo al principio, aparecía esta chica. Y fueron muchas las personas, como digo, que testificaron que habían subido al coche a esa persona, a esa chica, o bien que la habían visto en la curva, poco antes de llegar a la curva. Pues bien, esta posibilidad de que una persona que muere de forma violenta o repentina, como es un accidente, como es un disparo, un infarto o cualquier tipo de muerte, como digo, repentina, donde la persona pasa de la vida a la muerte en un instante, ¿qué ocurre en esos casos? ¿La persona queda atrapada? Tenemos que ser rigurosos, como siempre procuramos hacer. Yo me he encontrado con más de un supuesto clarividente, y cuando digo supuesto es porque tengo mis serias dudas, que opina que en efecto una persona que muere repentinamente queda atrapada en el lugar, atrapada entre planos, dicen ellos. Recuerdo el caso de una clarividente a la que aprecio, pero en diferentes puntos no estamos de acuerdo. Hablo de hace ya unos cuantos años, bastantes. Una tía mía falleció hace muchos años, 1982. Falleció en accidente de moto en la provincia de Albacete. No voy a entrar en pormenores. Y aquella clarividente, sabiéndolo, porque se lo había contado mi familia, entró en una especie de trance, como le solía pasar, y me dijo, lo cual no me creo ni una sola palabra, que el espíritu de mi tía seguía vinculado al lugar, a la recta donde falleció, porque habíamos hecho la ouija, la habíamos invocado y por nuestra culpa había quedado atrapada en ese lugar. Evidentemente, a este tipo de opiniones no hay que darles ningún tipo de crédito. Vean ustedes lo absurdo de esta opinión. Respeto, pero no comparto, y tengo mi derecho a criticar esa opinión con respeto, claro está. Primero, es cierto que un servidor, y quién no dentro del mundo del misterio, no ha hecho alguna vez la ouija. Bien, porque hiciéramos la ouija junto a otras personas va a quedar el espíritu de una persona atrapado en lugar. Eso es absurdo. Y me dijo más. Me dijo que fuera al lugar del accidente donde se mató y que allí tenía que rezar para que su espíritu se liberase. En definitiva, me contó una historia muy extraña que yo nunca acepté y por supuesto que nunca creí en absoluto. Las personas que mueren de forma violenta y repentina, o violenta o y repentinamente, porque no es lo mismo morir repentinamente que violentamente, dejémoslo en repentinamente, es decir, bruscamente, que pasan de un lado a otro en cuestión de un segundo, de dos segundos, esas personas, según las comunicaciones que nos han llegado desde ese otro hipotético lado, cuando digo nos han llegado, no solamente a mí, en mi trayectoria, cuando he conocido médiums y demás, sino que me refiero a toda la historia de la parapsicología. Pues bien, lo que refieren esas comunicaciones es que la persona puede experimentar durante cierto tiempo, en función de su grado de evolución espiritual, puede experimentar una confusión, puede estar confusa, pero de ahí a que esa persona quede atrapada en ese lugar hay un abismo. Otro caso muy diferente, y no quiero hablar de ello porque ya lo hemos hecho en el programa varias veces y creo que la opinión ha quedado clara. Otra cosa muy diferente es el caso de los suicidas. En el caso de un suicidio es otra historia, es diferente. Como digo, no entraré. Por supuesto, sí diré simplemente de pasada, para los que no hayan oído los programas que dedicamos al suicidio y sus consecuencias después de la muerte, programas que pueden escuchar aquí, en este podcast, si buscan lo encontrarán, hay varios, y la página web nuestra también en másalladelarealidad.com. Como digo, el caso de los suicidas es diferente. Recuerdo el caso, quizás uno de los más emblemáticos, el espectro de Sevilla, de aquella chica que aparecía saliendo de una puerta que estaba sellada y condenada, bajando las escaleras como si se deslizase por un plano inclinado, y al llegar abajo de las escaleras se hundía en el patio junto a una de las columnas como si se hundiera en arenas movedizas. Cuando se abre una investigación y se descubre que en 1921 una chica de esas características se había suicidado en la capilla de esa casa, se entendió todo. Es un caso interesantísimo que también contamos en su día en el programa y que pueden escuchar aquí también. Es decir, que en los casos de suicidio la cosa es diferente. Escuchen esos programas porque, de hecho, ha sido el programa que dedicamos el último. Hemos hecho varios. Espectros y fantasmas de suicidas es como se titula el programa de hace 3 meses quizás, o 4 como mucho. Ha sido uno de los más descargados por ahora de nuestro podcast, con varios miles de descargas. Es interesante, se lo recomiendo. Pues bien, quitando el suicidio, les aseguro que una persona que muere de una forma repentina no se queda atrapada donde ha muerto. Eso se lo aseguro y lo puedo primero asegurar y después, si hace falta, firmar. Porque ¿dónde quedan, por ejemplo, en ese caso, cuando la persona no ha buscado la muerte? Que, como digo, es diferente. ¿Dónde quedan, por ejemplo, en ese caso, el guía espiritual de la persona? ¿Dónde quedan sus seres queridos, sus familiares que ya han muerto y que sabemos positivamente por las comunicaciones que salen a recibir a esa persona para decirle: mira, te ha pasado esto, has fallecido, ya no perteneces al mundo de los vivos, ya estás en otra dimensión? Es decir, carece del más mínimo fundamento. Otra cosa, como en el caso que les he contado de la chica de las 6, de la nuestra, de la que vimos nosotros, o de la chica que vieron estas mujeres, que yo creo, es una opinión así a bote pronto, que es la misma chica, el mismo espíritu, o la chica de la curva de Pozuelo, en la Comunidad de Madrid. Otra cosa diferente y como hipótesis es que a esos espíritus se les haya encomendado, por decirlo de alguna forma, la tarea o la misión de advertir a los conductores que en noches especialmente peligrosas reduzcan la velocidad para que no les pase lo mismo que les pasó a ellas. Esta es una posibilidad que se puede plantear. Porque además, en la chica de la curva, la de Pozuelo, en la nuestra, estaba dando claras muestras de que no estaba atrapada. Cuando se da un caso de espectrogénesis, que es a lo que me refiero, ya saben la diferencia que hay entre espectro y fantasma, no hace falta que la explique. El fantasma hace caso al entorno, de alguna forma, y el espectro no. Esta es la diferencia principal, lo digo para los que nos escuchen por primera vez. El espectro actúa de una forma totalmente aislada del entorno. Es como si no se diera cuenta de su entorno, de dónde se encuentra. Está desorientado, no hace caso al testigo, no le ve, no le escucha, no le oye. Actúa de una forma automática, podremos decir. Pues bien, en el caso de, por ejemplo, estas chicas, no era así. Hablaban, podían materializarse, estaban en un entorno, localizadas en un punto, y sin embargo, el caso que he contado de Sevilla era todo lo contrario, era un espectro. El espectro de esa chica que fue vista durante varios años, aproximadamente en la misma fecha, por el director de ese centro, que antaño había sido la casa de una familia, pues esa chica no daba muestras de que se diera cuenta de nada. Era, por lo tanto, un espectro, no un fantasma. Es que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. El hecho de que anden vagando por el mundo espíritus errantes que han muerto y que no lo saben es una posibilidad que no se puede descartar, pero yo personalmente tengo mis serias dudas, porque ¿dónde queda ahí la presencia de los seres queridos que han fallecido, de los amigos, de los que llaman guías espirituales? Andan vagando errantes y ahí se quedan. Sinceramente no lo creo. Yo lanzaría un mensaje esta noche, ya para cerrar el programa. Lanzaría un mensaje a esas personas, entre las que me encuentro, puesto que les he contado que una tía mía, que era además mi madrina, falleció en accidente de moto. Les diría que si tiene algún ser querido o amigo, en definitiva un ser querido, que ha fallecido de una forma repentina, de la forma que sea, y que tienen ese temor, porque tantas veces se ha dicho, y por eso he querido contarles estos casos y hablar del tema, se ha dicho tantas veces que los espíritus de personas muertas así se quedan atrapadas y vinculadas al lugar donde han muerto. Esto se ha dicho por activa y por pasiva, y es una gran mentira, en mi opinión. Vuelvo a decir que yo respeto todas las opiniones, pero esta es mi opinión. Creo que es una gran mentira, creo que es una gran farsa, y muchas veces esas opiniones parten de este tipo de personas que tienen consulta abierta, que por supuesto cobran 50, 60, incluso 100 euros por consulta, que te prometen que van a hacer no sé qué extraño experimento o trabajo para desvincular el alma de esa persona del lugar donde se ha matado, donde ha fallecido. Cuidado. Otra cosa es que un médium intente ayudar a un espíritu que no se quiere marchar de la tierra, o ayudar a un espíritu de una persona que se ha suicidado, por ejemplo, o ayudar, llegado el caso, si es reciente, al espíritu de una persona que ha muerto y que está confusa, que todavía no tiene un conocimiento pleno de lo que le está pasando. Pero eso sucede en las primeras fases. En ese caso, si el profesional es serio y es un profesional como debe ser y tiene realmente esas facultades de mediunidad y puede actuar ayudando a esa entidad, a ese espíritu, a esa persona, en ese caso sí. Pero, como siempre he dicho, es muy difícil encontrar. Que los hay, lo sé, pero es difícil encontrar a una persona que verdaderamente pueda ayudar en este sentido. Les he dicho al principio que el alma, cuando una persona muere, tiene dos opciones, o tiene dos posibilidades, o dos itinerarios a seguir, y que se dejan a su libre elección, salvo algunos casos en los que, por una u otra razón, el Ser Supremo decida que esa alma debe estar o bien directamente haciendo su tránsito y realizando su examen, el examen de su vida, o por otra parte dejarla vinculada a un lugar para que aprenda determinada enseñanza. Esto también puede ocurrir, y depende únicamente de la sabiduría y de la omnipotencia del Ser Supremo. Sin embargo, y como les decía, a la persona se le deja a su libre albedrío, a su elección. Puede decidir realizar el tránsito o bien quedarse aferrado a este mundo. Pero hay algo importante que más de uno de todos ustedes se habrán preguntado, porque me lo han preguntado también más de una vez, y es: entonces, esa estancia de los que se quedan aferrados o apegados o amarrados a nuestra dimensión física, a nuestro mundo, a los espíritus que conviven con nosotros, que están entre nosotros, ¿esa estancia es para siempre, es eterna? Ni muchísimo menos. La estancia de los que se quedan en este mundo, de las almas que se quedan aferradas aquí, es temporal. No hay nada eterno salvo la felicidad junto al Ser Supremo al final de la evolución. Unos llegaremos antes y otros después. Este comentario, alguna vez recuerdo una carta de una señora que me decía que cómo podía decir que Hitler, me decía, algún día llegará a Dios. Yo le dije: mire, señora, con todo mi cariño, respeto y afecto, he de decirle que el espíritu de Hitler, si contemplamos la hipótesis metafísica, pues es evidente que tendrá que pasar por una purga realmente tremenda. Pero Dios no ha creado a las almas para condenarlas eternamente al infierno. Sería un Dios imperfecto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que cada uno, en función de sus obras, y entra por medio, por supuesto, el concepto de la reencarnación bien entendido, unos llegarán antes y otros llegarán después, en función de su evolución, porque el asunto va de evolución. Sería muy, muy extenso, y tenemos pendiente un programa dedicado a la reencarnación, al karma, al dharma. Es muy interesante y fundamental, pero el asunto va de evolución, como dice Santiago Latorre, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, la vida es la universidad del alma. Aquí venimos a aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a ser personas, seres humanos. Venimos a adquirir virtudes y a desechar y eliminar defectos. Esa es la meta de todo espíritu, según esta visión, que se encarna en la Tierra para vivir. Y es sencillamente para evolucionar. Esa es la expresión, para evolucionar. Saldar karma, si lo tuviere, que la mayor parte de los casos así es, experimentar las pruebas y superarlas, las pruebas que ha elegido antes de nacer y que ha elegido la dimensión espiritual junto a su guía espiritual, que todos tenemos uno, y sencillamente, una vez saldado ese karma y superadas las pruebas, si el espíritu está limpio de karma y ha superado sus pruebas, no tiene que volver aquí. Sigue evolucionando en dimensiones superiores en evolución. Podremos hablar mucho y hablaremos de ello porque es importante. Por lo tanto, la estancia de los espíritus o de las almas que se quedan aquí es temporal hasta que el Ser Supremo lo estime. Llega un momento en el que la evolución de ese ser espiritual, de ese espíritu, ya le corresponde pasar a su ubicación en el más allá, o bien, y por otra parte, después de hacer su revisión de la vida, tiene que volver a entrar en la materia y seguir su rumbo en la evolución, porque no hay nada que se pare. Todos estamos en constante evolución, y aunque en muchos casos no lo creamos, estamos aprendiendo una lección o muchas lecciones, dependiendo de la persona, que nos son realmente valiosas e importantes. Por lo tanto, no hay estancias eternas aquí. Nadie se queda eternamente aquí. Ningún alma se queda eternamente apegada entre los vivos en la materia. Aclarado este concepto, que es importante, también lo es el comentar, y es muy interesante saber que existen, y ahora nos vamos a dos fenómenos paranormales, como son, por un lado, las psicofonías y por otro, las apariciones. Dentro de los tipos de voces de las psicofonías, fenómeno que he investigado y que sigo investigando, hace poco estuve, ahora les contaré brevemente lo que me ha pasado, lo que nos ha pasado. Dentro de los tipos de voces, que si no recuerdo mal fue el profesor Sinesio Darnell el que hizo esta división, voces esporádicas o errantes, voces acompañantes y voces in situ, nos encontramos con las voces in situ o de lugar. ¿Qué son estas voces? Pues son aquellas que nos aparecen única y exclusivamente en un lugar determinado. Solamente esa voz aparece si grabamos en una ubicación determinada. Si no, esa voz no nos sale. Solamente aparece en un lugar. Claro, si contemplamos el asunto de las psicofonías, el fenómeno de las parafonías, que decía don Germán, como una manifestación, como hipótesis, una manifestación de las personas que tuvieron una existencia terrenal, podríamos entender o se puede inferir que esas almas, esas personas, están vinculadas a ese lugar, y por esa razón solamente se graba en esa ubicación, en ese punto geográfico, en ese edificio abandonado, en esa habitación abandonada o no abandonada. En ese lugar, en definitiva, solamente aparece esa voz. ¿Por qué? Pues porque ese espíritu está vinculado a ese lugar y no puede salir de él, por la razón que sea, y que ya hemos explicado las diferentes posibilidades. Y por otra parte, nos encontramos con las apariciones in situ, es decir, como les he contado el caso del espectro de Sevilla, son aquellas apariciones, en su gran mayoría espectros, que únicamente aparecen en un solo lugar, en una casa determinada, en una habitación determinada. Es como si por alguna razón el alma hubiera quedado vinculada a ese lugar, aferrada a ese lugar, bien sea intencionadamente o bien sea porque se le ha impuesto esa pena teológica, hablando ahora desde el punto de vista de lo espiritual, de lo puramente espiritual. Algo importante que he dicho de pasada, pero que quiero matizarlo un poco más, es que los espíritus o las almas de las personas que han tenido una existencia terrenal y que han pasado ya por el tránsito, por el túnel, por la revisión de su vida junto al ser luminoso, que ya tienen su ubicación en el más allá y que vienen bien para aparecerse, bien para que podamos percibir su olor, bien para provocar un fenómeno de efectos físicos, es decir, para manifestarse, tienen que solicitar un permiso. Es decir, en el más allá no se hace, y esto es importante decirlo, en el más allá los seres que pueblan ese más allá o que moran en ese más allá no se manifiestan cuando quieren y como quieren y a quien quieren. Tienen que pedir una autorización. ¿A quién? Al Ser Supremo, en primera y en última instancia, según se mire. Pero tienen que pedir una autorización, tanto los que están allí como los que están aquí, aferrados a la vida material, a la materia, los que están pululando por entre los hombres, los seres humanos. Esto es importante matizarlo. Los espíritus que se quedan aquí, muchos de ellos, salvo que estén cumpliendo una misión, por ejemplo, de tutelar a alguien, de acompañar a alguien, y se les ha concedido el estar aquí, pero los que se quedan por propia voluntad, porque se niegan a ir a la luz, se niegan a ir ante ese ser luminoso, a hacer el tránsito, a abandonar este mundo, en definitiva, en muchos casos es porque no quieren admitir que ya no pertenecen al mundo de los vivos. No quieren admitir que han muerto, físicamente hablando. Y por esa razón se aferran al mundo material. Hay algo importante y es mi obligación decirlo. Se crea o no, estamos, claro está, dentro de una hipótesis, la metafísica o la trascendental, se puede definir de ambas formas, y es que estamos hablando suponiendo que exista un alma, y si hacemos caso de la información que nos ha llegado desde ese más allá, desde ese hipotético más allá. La moralidad, no digo la creencia en esta iglesia o en aquella otra, o en esta religión y en aquella otra, la moralidad y el conocimiento de las cosas espirituales nos ahorran sufrir en el más allá. Porque si una persona muere de una forma repentina, como hablábamos antes, y realmente jamás se ha preocupado durante su vida o su existencia corporal o terrena de pensar en la muerte, de lo que hay después de la muerte, de lo que pueda haber, no se ha informado, no ha reflexionado, ha pasado totalmente desapercibido, como para mí puede pasar desapercibida determinada disciplina científica, pues por ejemplo la botánica, por ejemplo, soy un absoluto ignorante. En este caso ocurre que si la persona desconoce las cosas espirituales, cuando da ese paso al más allá, no entiende lo que está pasando. Por eso digo que el conocer las cosas espirituales y la moralidad que elevan el alma por encima de la materia son importantes, muy importantes, a la hora de dar el salto hacia ese más allá. Y para finalizar, queridos amigos, voy a contarles una experiencia. Recientemente he visitado un lugar, no voy a decir cuál, lo tendrán todos ustedes aquí en el podcast próximamente. Estamos investigando el sitio. He estado ya tres veces, volveremos por lo menos un par de ellas más. Los resultados hasta ahora han sido muy interesantes. Pues bien, fui con dos personas, una de ellas bióloga, que estuvo presente. Tenía curiosidad por cómo se hace una investigación paranormal, cómo se graban las psicofonías, y sobre todo presenciar si ocurría algo, si salía algo en las cintas, en las grabaciones, comprobarlo por sí misma. Pues bien, esta chica, que estuvo en todo momento pegada a nosotros, estuvo presente en las grabaciones y me desplacé recientemente a su casa junto con el resto de personas que participaron en esa investigación para escuchar las grabaciones. Y fue una de esas tardes noches en psicofonías en las que parece que las voces paranormales se confabulan. En este caso, se ponen de acuerdo con uno para que salgan muchas. Y claro, los resultados han sido tremendos. Fueron tremendos delante de ella. Empezamos a escuchar las grabaciones, las distintas grabaciones. Y claro, ella decía, me decía, yo soy bióloga, soy científica. Hasta este momento no había creído en nada de esto. Pero escuchando lo que estoy escuchando, tengo que admitir que he empezado a creer. Porque claro, yo he estado presente, decía, cuando se hacían estas pruebas, recordaba perfectamente todo, allí no había nadie, es un sitio que está muy apartado de todo, estábamos únicamente nosotros, y las voces psicofónicas son claras. De esta forma, algunos fenómenos paranormales, amigos, nos invitan a creer, o por lo menos a plantearnos, si más allá de lo puramente físico, no existirá una realidad que no es física, evidentemente, que es inmaterial, o por lo menos invisible para nosotros, y que conocemos como el más allá. Es decir, que existe una vida después de la muerte, que trascendemos, que dentro de nosotros hay una parte que trasciende y que se separa del cuerpo cuando la persona, el cuerpo, deja de funcionar. Y no solamente eso, sino que esa parte espiritual también se puede manifestar en el mundo de los vivos desde ese más allá. Espero, queridos amigos, que el programa de hoy les haya interesado. Desde luego el tema es muy interesante. Espero que haya sido de su agrado. Un abrazo para Fernando Vázquez. Hoy he estado aquí, frente al micrófono de Más Allá de la Realidad, con todos ustedes. Encantado, como siempre. Un saludo muy cordial para toda la gran familia del misterio. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España. Y desde España para todo el mundo, los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla. Hasta nuestra próxima cita. Recuerden que haremos una especial investigación cuando terminemos de hacerla. Haremos aquí en el podcast y pondremos todos los resultados, sobre todo psicofónicos, que se han obtenido, que son muchos y muy, muy interesantes y sumamente claros. Es que realmente uno no deja de sorprenderse con este mundo del misterio. Y con esta canción tan bonita, a mí me encanta, que suena de esta forma. despedimos, amigos. Gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado el programa y nos encontramos en breve, próximamente. Gracias, amigos, y que sean moderadamente felices. Un saludo muy cordial. Adiós. You shine.